A 200 años de la independencia y a 100 años de la revolución. No será sino hasta la llegada de Maximiliano I, cuando el emperador católico ponga la propaganda iconográfica a su servicio, valiéndose exitosamente de la Virgen Católica y Confesional. Maximiliano, un monarca de origen extranjero que habla el español con grave acento, debe mexicanizarse a toda costa frente a su pueblo de adopción. La fórmula adoptada por la monarquía será sencilla. Si ser mexicano significa ser guadalupano, Maximiliano excluye a sus contrincantes liberales que postulan el Estado laico. Un Estado laico no es guadalupano y, por ende, no es mexicano. Solo él, quien en una popular postal de la época aparecerá junto a Carlota postrado a los pies de la Virgen, es bendecido por la madre de todos los mexicanos como emperador de la nación católica. Con la Revolución, la Virgen de Guadalupe aparece nuevamente en los estandartes y banderas. Quienes se asociarán indefectiblemente a sí mismos con la Virgen serán los caudillos y la tropa zapatista. No son pocas las imágenes que se conservan en el fondo Casasola, en la fototeca de Lina, en las que enarbolan la imagen de la Virgen. Son especialmente numerosas las que documentan la entrada de los zapatistas en Cuernavaca en 1911 y en la Ciudad de México en 1914. Lo interesante de la utilización de la imagen de la Virgen de Guadalupe por los zapatistas es que estos no tienen empacho en reconocer pública y ampliamente su guadalupanismo. Se asume así que la base de los principios legitimadores del movimiento zapatista son la religión y la patria, ambas unidas en el estandarte del cura Hidalgo. Radio Casetón, rumbo al Bicentenario.